Señoras y señores, ya está aquí, está para contarlo, ni más ni menos que... ¡el noticiero de las Pampas Argentinas! Para mariscalrock.com, desde los estudios de La Nave de Osberg, enclavados en el corazón de la capital federal de Buenos Aires, Argentina, muy cerquita del obelisco, con un servidor, César Fuentes Rodríguez, que durante aproximadamente una hora tratará de traerles un panorama general de lo que está ocurriendo aquí en el país y especialmente en Buenos Aires. Por supuesto, este fin de semana fue excluyente la presencia de Tarria con dos shows en el Teatro de Flores. Un verdadero show, una fiesta para los sentidos, porque no solamente se trató de un recital estupendo, maravilloso, que además anticipa los otros dos que se realizarán en la trastienda, un poco más íntimos por las características del lugar, pero además de eso mostró a la Tarria que todos esperaban también en un ámbito un poco más próximo y no como el del estadio Obras de Septiembre de 2008, que la mostraba en un ámbito más fastuoso. Aquí se disfrutaron inclusive hasta los cambios de vestuario de una manera muy particular. Cambió de ropa tres veces, es decir, tuvo cuatro vestuarios diferentes. Pero lo más importante es la entrega del público y la manera en que la recibieron, que fue francamente admirable, porque hasta la hicieron enmudecer un par de veces. Es decir, había un público que para mí es terriblemente extraño, que es el público histérico. Toda la parte de adelante tenía como un grupo de fans que gritaban como en las épocas de los Beatles en el Shea Stadium y que parecían que no le iban a dejar comenzar. Ella estaba muy emocionada, agradeció especialmente, repitió varias veces, es increíble, porque claro, cuatro fechas en la Argentina, tres de ellas agotadas de antemano, no son poca cosa. Y el show en el teatro tuvo ribetes de magnificencia también. Sobre todo porque contamos con una banda especialísima para sostener a la diva finlandesa. Una banda que fue casi igual a la del año pasado, pero que no por ello uno deja de ver con asombro y con alegría y con expectativa. Por un lado estaba Mike Terrana, aquel monstruo detrás de los parches, ustedes saben, Raging with Malmsteen, Axel Rudy Pell, Masterplan, bueno, donde pregunten seguramente ha estado Mike Terrana, pero además con un estilo que no solamente es contundente desde lo sonoro, sino además llamativo desde lo visual, por todos los malabarismos que hace con los palillos, por la energía que despliega, por los molinetes constantes con los palillos también. Tuvimos también a Max Nilja, el chelista de Exapocalíptica, haciendo lo suyo. Tuvimos al impresionante Doug Wimbish como bajista, que tiene ese estilo tan personal en el cual acaricia las cuerdas del bajo en lugar de pulsarla, y cómo suena, para colmo. Tuvimos a Alex Scholp en guitarra, que fue el que participó en la grabación del disco My Winter Storm de Tarria. Y tuvimos también a la tecladista que vino la vez pasada, María. Obviamente esta banda produjo su efecto porque es una banda de músicos excepcionales. El único que tuvimos que lamentar como no presente en el lugar fue Kiko Loureiro de Angra, que el año pasado estuvo. No obstante, el show, como les repito, fue maravilloso, estupendo, y ya les voy a reportar los de la trastienda también. Ahora bien, Kiko Loureiro va a estar en la Argentina esta próxima semana. Es decir, viene a tocar, a presentarse en el Teatro IFT el próximo 3 de junio con Karina Alfie y el Power Trio como soportes, o bueno, conformando la fecha completa. De modo que, con diferencia de días, también lo vamos a ver a Kiko Loureiro aquí en Buenos Aires. De su nuevo disco, recientemente, pero está fresquísimo, recientemente editado, vamos a escuchar aquí en el programa Headstrong, de su disco Full Blast, que tiene un subtítulo rarísimo, que es, a ver, déjenme que me acuerde, El camino del exceso lleva a la perfección, algo así era, ¿eh? raro realmente, pero bueno, para un disco instrumental uno se puede dar lujos. Esto es Kiko Loureiro haciendo Headstrong, entonces, para arrancar el noticiero de las papas. We'll be right back. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 17. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Motorhead, Alma Fuerte, Tarria, Opeth, Mago de Oz, Rata Blanca, Deep Purple, Sepultura, Beto Vázquez Infinity, Edguy, Agua de Anique y muchas más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, Internet hace milagros y justamente la vez pasada estuvimos charlando, si ustedes recuerdan, de Accept y su nuevo cantante, Mark Tornillo. Bueno, como ustedes saben, nosotros en AB César, con Sergio Choren, éramos muy afectos a tomar estos nombres de algunos cantantes, sobre todo extranjeros o integrantes de bandas extranjeros, y divertirnos alegremente con ellos. Y esto atrajo poderosamente la atención de Sergio, que está aquí justamente para comentarnos algo que encontró hace poco. No sobre cantantes. No sobre cantantes. O sobre integrantes, pero... Nombres. El tema de los nombres, hola, antes que nada, a toda la audiencia, a la gente de España, donde yo viví mucho tiempo, al Mariscal, que bueno, la vez pasada tuve la oportunidad de reencontrarlo. Y sí, siempre nos ha llamado la atención... el tema de los nombres de los temas, el nombre de los discos. Y nos hemos reído mucho, sepan. Nos hemos reído mucho, pero aparte hay muchos discos que traen historias detrás que son increíbles. Por ejemplo, en nuestra época, una de las cosas que yo recuerdo que más a todos los fans de la música en ese momento que se le llamaba progresiva, fue haber visto un día una tapa de un disco de Emerson, Lake and Palmer, sí, que eran poco menos que nuestros ídolos, eran unos dioses inalcanzables. Totalmente. Y sacaron un disco que se llamaba La Playa del Amor. Sí, momentos inolvidables en la historia del mundo en que vimos, claro, aquella ese etapa. Tipo de decisiones equivocadas a mí me fascina encontrar. Ajá. Y tratar de después, sobre todo ahora con los avances que hay en internet, de ver cómo se llegó a semejantes cosas. Bueno, y lo que encontré es un disco de una perla perdida en la historia del rock nacional o del rock argentino. Ajá. Algunos amigos en España sabrán, y si no, lo decimos. Teóricamente, arqueológicamente, la primera banda argentina de todos los tiempos se llamaba Los Gatos Salvajes. Sí, señor. Que después redujo su nombre a Los Gatos. Más que conocida, y además nosotros la tenemos reconocida por el tema de que Papo estuvo en la banda. Exacto, o sea que hay un lazo evidente con el rock pesado, que en ese primer momento embrionario del rock nacional estaba representado únicamente por esta banda, Los Gatos. Ajá. Salvajes. En Los Gatos Salvajes, el tecladista era el señor Ciro Fogliatta. Totalmente. Que después, inmediatamente de separada la banda, tuvo un largo periodo de actividad artística solista. Y solista en España. Sí. A tal punto que uno de sus discos se llama precisamente Live in Barcelona. Ajá. Bueno, cuando Los Gatos Salvajes, ya Los Gatos, se separan, Ciro decide aprovechar la movida para hacer un disco solista. Sí. Entrega las cintas y se va a España. Ajá. Y las cintas quedan en poder de la compañía discográfica, que tarda recién un año en decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Por qué? En primer lugar, supongo yo que porque el disco, a diferencia de todo lo anterior con Los Gatos, era instrumental. Ajá. Segundo, el artista había decidido darle un enfoque distinto al material, más allá de lo instrumental, y había elegido un repertorio bastante ecléctico. Como todo disco de la época, es 1969, sí, arranca ofreciendo un par de versiones de cosas que estaban de moda en ese momento. Hace un tema de Bob Dylan. Venís muy serio y me estás dando miedo, a ver. No, porque el disco tenía, sí, esa pretensión artística. Ajá. De apuntarle a otro grupo, sí, a otro grupo de oyentes. Es un artista que a lo mejor había madurado ya y quería ofrecer otro tipo de material, un disco instrumental. Arranca con un cover de Bob Dylan, un cover de los Beatles. Juro que no sé de lo que se trata. No, no, por eso. Incluso se arriesga con cosas un poquito más importantes para él. A lo mejor hace un cover de Cannonball Adderley. Ah, un caramba. Tema que había compuesto un jovencísimo pianista llamado Joe Zawinul. Uf. Que después, años después, explotaría como líder de Weather Report. Totalmente. hace un tradicional blues, St. James Infirmary, y también el que hizo Jeff Beck con Tom Jones. Lo hizo después. Todo el mundo. Sí, pero que fue destacadísimo. Destacadísimo. Y se anima incluso con un tema legendario del repertorio del soul de Ray Charles, ajá, que es Why Did I Say? Sí. Tan, tan, tan, tan, tan, sí, sí, tan. Bueno, lo que yo digo es, escuchémoslo, veamos más o menos cuál era la intención artística del disco y después yo le digo lo que decidió la compañía discográfica como título para el álbum. Bueno, a ver. Esto es Ciro Fogliatta, tecladista, organista de Los Gatos Salvajes y Los Gatos, en 1969, su primer material solista. Algo que tiene ya 40 años de grabado y fíjense cómo sonaba. Thank you. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ajá, mira vos. Bien, bien. Toque pesado, la guitarra para lo que era la época. O sea, que el chiste apunta... no viene por el lado de la grabación misma. El está disco estupenda. Es impecable. Es más, para mí, cuando lo escuché completo, es una pequeña joya perdida en el desarrollo del rock nacional. Y no hubo muchos discos así. No, no, además Ciro Fogliatta, qué nombre. Y cómo tocaba. Sí, estuvo Héctor Stark aquí la vez pasada, estuvimos charlando y todo. Bueno, entonces, arte de tapa. Sí. El artista posando en un paisaje urbano, ajá, muy serio, muy lindo, sí. El material de primera, apuntando a un oyente a lo mejor un poco más selectivo. Vestido como Roque Narvaja, pero la época... Es claro, la época sí. De los pantalones anchos abajo y todo. Las patillas largas. Anchas. ¿Cómo le pudo haber puesto la compañía discográfica a este disco? La compañía discográfica. Sí, porque el tipo entregó la cinta y se fue a vivir a España. Alguien tomó una decisión. Che, tenemos el disco de Ciro. Ah, viste, sí, es medio muy rockero, muy pesado. Que esto, que el otro. Sí. El arte de tapa, bien, una foto interesante. La pregunta mía es anticipatoria. El récord de nombres desacertados para un álbum. No, desacertados no. En este caso, de nombres así graciosos o cómicos, lo tiene Ricky Espinosa de Flema. No, pasa con por aquello lo cómico, pasa de... por lo increíblemente errado y es desastroso. Ah, bien. Fíjese cómo se llamó el disco. ¡Ay, qué porquería! Ni un disco de Rafael merecía ese nombre. Música para el amor joven. ¡Música para el amor joven! Música para el es amor... Es lo más grasa. Claro, lo de Ricky Espinosa era raro. Raro tenés el orto. Eso es tiene un disco gracioso. Es un tipo... Es genial. Es genial, realmente es genial. Esto es patético. Le destrozaron el disco. Música para el amor joven. Confinado en las bateas y en la oscuridad absoluta. Porque yo no toco un disco que se llame así. No. Parece esos compilados que había para las FM. Sí. O para las radios. Porque no había FM en esa época. Y las radios... De Buenos Aires, y supongo que en España también, a la noche ponían así algunos temas. Sí, la época de los MH positivos. MH positivos. Y se buscaban nombres que competían en cursi. Claro, claro. Bueno, igualmente, ahora veo por dónde va la analogía con Emerson, Lake and Palmer, ¿no? La playa del amor, música para el amor. Para el amor joven. O sea, claro. Yo dije Rafael, pues esto se escucha mucho en España, pero acá no, ni Palito Ortega le hubiera puesto un No. Y yo creo que Rafael tampoco. Yo creo que tampoco. No es la idea, ni Camilo VI, ni ninguno de estos muchachos. Es más, me decís, bueno, hizo, grabó baladas y le puso música para un amor joven. No, bueno, basta. Ese, la novia, muchacha, ojos de papel, qué sé yo. Claro. Pero música para el amor joven, o sea, claro. Para todos ustedes, jóvenes enamorados. Claro. Es comercial, pero mal. Sí. Y no tiene nada que ver con el contenido del Yo disco. Yo especulo con la idea de que quizás eso lo tuviera Nino Bravo, claro, dentro de sus discos. Y de golpe, cuando en un momento dado quería poner en el coche o ver algo en el coche y de lo que le mandó la compañía, abrió y sacó esto, música para el amor joven. Y en ese momento chocó y se mató. Claro. Claro, es la idea. Bueno, yo hasta el día de hoy, cuando te dije encontré el disco con el peor nombre, ajá, de todos los tiempos, creo que ese viene, va a quedar. Viene compitiendo. Bueno, espectacular, ¿eh? Espectacular. No, aparte, valió la pena pasarlo de Ciro Fogliatta. Hay gente que le interesada en el desarrollo y en la historia del rock nacional que no conoce este disco. No, yo jamás lo vi en una batea yo. Yo sabía que había grabaciones de Ciro en España, pero nunca había escuchado nada. Consecuencia de esto, sí. Estuvo 23 años hasta poder grabar otro disco solista. Claro. Porque este no se lo pudieron vender a nadie. No, ¿a quién le vas a vender con ese nombre? Claro, es comprensible, claro. Bueno, es que alguien se tendría que acercar. Los ejecutivos normalmente aparecen ahí muy tapados. Alguien cobraba un sueldo. Sí, sí, y sí. Tomó sí, esta sí, decisión. Sí, sí. Terrible, bueno. Pobre tipo, le destrozaron el disco. En cuanto a nombres de músicos e integrantes, ¿te impactó saber que Mark Tornillo pasa ahora a los grandes de Mark nombres? Tornillo. Después yo encontré, que lo dije un día, no al aire, lo dije para nosotros, en el jazz encontré uno que por su simpleza y su efectividad está a la vanguardia de todo, que es Kenny Bell. No me acordaba de sí. eso. Qué nivel. Y es qué muy bueno. Fácil, muy sencillo. No hay nada que hacer, nada rebuscado. Bueno, yo Y con el baterista de Symphony X también me hice un plato en su momento, pero creo que no estabas en ahí. Que lo llamamos entre nosotros Saltamontes. ¿Y cómo se llama? Casi Grillo. Uy, es bueno, ¿eh? Es bueno. ¿Casi con K? Casi. Ah. Casi Grillo. Casi Grillo. Es terrible, ese no lo tenía. No, ese no lo conocía. No, seguimos sumando, además de nuestros grandes conocidos Tomás Sopa, Al Garay y todos estos muchachos, Anticoco, Tony Caco también, que bueno, que se van haciendo conocidos y pierden la gracia, sí. Claro. Pero realmente hay algunos que la destrozan, ¿por qué negarlo? Señoras y señores, luego del corte vamos con la entrevista de hoy. Pasó Sergio por aquí para iluminarnos con música. Arqueología. Sí, sí, sí. Si se les ocurre un nombre mejor que este o más cursi que este, por favor, intenten competir, ¿eh? De eso se trata. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 17. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Motorhead, Alma Fuerte, Tarria, Opeth, Mago de Oz, Rata Blanca, Deep Purple, Sepultura, Beto Vázquez Infinity, Edguy, Agua de Anique y muchas más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, en el Noticiero de las Pampas hoy tenemos como invitado a un prócer de la movida argentina, el Tano Romano. ¿Cómo va eso? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, un gusto tenerte acá, che. Seguimos todavía remándola. Seguimos remando, siempre presentes, eso es lo que importa. Después de tantos años, porque bueno, alguna gente puede no tener noticias, este programa sale en España o a través de una emisora española de Mariscal Rock, pero bueno, básicamente llega a todas partes. Seguramente si yo les digo Hermética, Malón, Razones Conscientes, todo el recorrido, en Argentina se sabe. Afuera por ahí no del todo, aunque más de lo que nosotros creemos muchas veces, ¿no? ¿Cómo es esto de seguir después de tanto tiempo? ¿Cómo andan las perspectivas? Es bien, sí, esto, o sea, es algo que creo que ya todos se han dado cuenta que es lo que nos gusta y ya se transforma en algo que no... No podría no hacerlo. Uh-huh. Es todo un montón de tiempo que uno lo viene haciendo y la verdad que estamos. Siempre pintan cosas nuevas que te dan el incentivo como para seguir adelante y siempre tener la ilusión, como la primera vez, de que la banda con la que hoy estás va a llegar a los pibes como. O lo van a sentir los pibes como uno lo siente, ¿no? Me decía fuera de micrófono que la banda con la que estás hoy te tiene totalmente entusiasmado. Con Razones Conscientes estamos hablando, ¿no? Sí, ¿cómo viene el tema? Porque además tuvieron un montón de tropiezos por el camino, a nivel cambios de integrantes y demás. Sí, sí. Ponernos un poco en antecedentes. Sí, son, viste, yo siempre pienso que cuando pasa algo malo, siempre hay algo bueno que después sirve como para seguir adelante. Y bueno, ese tropiezo fue el cambio de integrantes, uh-huh. O sea, de los que están en los dos discos que tenemos con Razones Conscientes, ya hay dos integrantes que no están, que es el baterista y el cantante. Y bueno, mientras estuvimos, entró el baterista, mientras estuvimos buscando cantantes, nos sirvió como para probar cantantes y terminar de pulir un montón de cosas que quizás queríamos pulir antes y que por salir a tocar y nunca te detenés a pulir algunas cositas que quedan buenísimas a la hora de escucharlas bien trabajadas. Uh-huh. Y bueno, todo ese tiempo nos sirvió como para pulir y para que la banda hoy, la verdad que, como te dije antes, está sonando increíble y estamos re contentos y bueno, y eso te lleva, como te decía antes, a tirar para adelante y a que los pibes mismos cuando tocamos, los comentarios de los pibes que nos llegan y que nos vienen a decir, loco, están sonando re bien. Y bueno, eso se debe a que venimos laburando para que eso suene así, ¿no? En la banda hoy están, bueno, por supuesto, Eddie Walker, un histórico Orcas Letal, un desconocido total, como todos sabemos, ¿no? Y que además toca mal, que es lo que todos también tenemos, estamos muy al tanto. Es una bestia, Eddie, pero bueno. un lujo además tener una banda, me imagino. Sí, no, es un placer. Y lo demás, Pablo Hench es Pablo el Hench baterista. Es el baterista que, bueno, quizás es de los pibes nuevos que no conocen tanto, pero que seguramente en un futuro va a ser el baterista el que todos hablen como uno de los mejores. Yo creo que es el mejor baterista para mí. De los que yo toqué es el mejor. Al menos se lo metiste en la banda luego de montones de audiciones, se ganó el puesto. Sí, pues estuvimos audicionando un montón de baterías. Montón, ¿no? Sí. Claro. ¿Y con el cantante? Y el cantante es Emanuel Lescano, que también ya estaba tocando en una banda trash, que se llama Serpentor, uh-huh. Y que, bueno, le dio el último toque que queríamos a la banda, y es como que tiene más que ver con lo que nosotros... Para lo que nosotros componemos la música, ¿no? Quizás. Uh-huh. Más trash, más fuerza. Y también, como te digo, estuvimos tocando ahora en Misiones este fin de semana, donde ya habíamos tocado dos veces con los anteriores integrantes. Uh-huh. Y que para los pibes fue una cosa nueva, escuchar la banda con otros integrantes. Bueno, y todos los pibes venían a decirnos, loco, que la banda ahora está sonando terrible, más trash. Bueno, y es lo que nos gusta a nosotros escuchar, ¿no? Quizás a otros no le interese que suene más trash, uh-huh. Pero nosotros queríamos escuchar eso. Que, además creo que gente, hay como una reivindicación del trash también, porque es de algún modo pendular la cosa, va y viene, y hoy en día el trash ha recuperado muchísimo del terreno que de alguna manera fue perdiendo, ¿no? O sea, creo que no es un problema para nada. Es como que, viste, dentro de todas los nombres que le ponen al heavy metal, que... Uno trata de elegir lo que le gusta un poquito más, ¿no? Pero... Está bien. A mí, en mi caso, mientras haya una viola distorsionada y que sea heavy metal, me gusta. Le damos para adelante, buenísimo. Che, ¿la trayectoria, la experiencia pesa o lastra? ¿Cómo es la cosa? O sea, ¿vale, sirve o, en definitiva, de algún modo te tira un poco atrás en algunas cosas? No, sirve, sirve. Sirve porque es quizás es la ventaja que tenemos nosotros con respecto a otras bandas nuevas. Uh-huh. Que si bien sos una banda nueva y tenés que volver a remarla porque uno cuando está ahí arriba, o sea, viste, todo viene bien para darse cuenta de muchas cosas. Estar allá arriba con una banda que convoca mucha gente y tenés un montón de gente alrededor tuyo que vos decís, loco, qué bueno que todos te hagan el aguante, cuando volvés a empezar... Quedan los que verdaderamente te quieren hacer el aguante y muchos desaparecen, ¿no? Claro. Entonces, está bueno porque vos, la gente siempre está, uh-huh. ¿no? La gente es la que no se va. Y bueno, nosotros arrancamos tocando con Razones Conscientes y en muchos lugares donde tocamos por primera vez, los pibes van porque dice, uh-huh. Loco, está el Tano Romano, de Hermética, de Malón, está Eddie Walker, de Letal, de Orca. Y eso sirve. Pero uh-huh. Después también, así como te sirve, y te puede llegar a resultar en contra, te puede claro. Tirar en contra, porque si lo que vos haces no le gusta, claro, no le gusta, o sea, a los pibes no y son ahora vamos salame. A interpretar un tema de Manuel Jorvilier, que claro, ahí se complica. Claro, no, sirve, pero no sirve, la verdad que... Y nosotros estamos recontentos de ver que los pibes y que te comentan, loco, Hermética, y que en todos lados donde vas te traen los discos para que vos le firmes y... Uh-huh. Y eso está buenísimo, es parte de nuestra historia y gracias a eso seguimos adelante y eso cumplió un montón de sueños que quizás uno imaginaba y otros que nunca uno imaginaba que iban a poder ser, como lo que pasó con Hermética, que claro. Creo que nadie se puede imaginar que una banda puede llegar a tanto. Totalmente. ¿Vos te acordás así como época dorada, la época en que tocaban en Stadium? Ahí en la calle... Y, tocaban casi todas las semanas ahí en la calle Rivadavia, y lo que hoy es acá atrás. Eso, estábamos en un momento donde disfrutábamos a full, y bueno, y Stadium tenía una cosa rara que era que el camarín estaba atrás de todo y era una casa que daba al costado, y ajá. Era por donde pasaba toda la cola de gente. Claro. Entonces vos veías que pasaba gente y pasaba gente y pasaba gente y la cola no paraba nunca y teníamos que salir a tocar y te asomabas y todavía estaba gente haciendo la cola. Y salías y metíamos 3.800, 4.000 personas. Y sí, bueno, y era sí, una y cosa... Y toda la semana para colmo, que eso era lo absolutamente loco. O sea, hoy en día una banda que meta tanto todo el tiempo iba a ser difícil de encontrar. Y no sé, hoy en día está medio rara la cosa. Está medio rara. Eran otros tiempos. El candor está muy bravo últimamente, como decía. Pero, bueno, pero la verdad que es de lo que te decía yo, que uno no se imagina. Quizás, yo qué sé, yo me imaginaba cuando iba a ver a Riff ahora, como que, qué bueno que sería estar ahí arriba de ese escenario, como estaba Papo. Y bueno, y después la verdad que se te des, increíble. Totalmente. Ver tanta gente, y bueno, y en el caso mío, que es lo musical, más que nada, también experiencias rarísimas. Yo que creo que todos saben que no soy un violero virtuoso de tocar, y quizás, no sé, al momento de hacer un solo, no soy como Giardino, por ejemplo, que es un tipo re virtuoso. Los solos míos son rebuscándomela con lo poco que tengo. Pero de repente uno quizás más basado en melodías que en una cosa rápida, ¿no? O por ahí, lo que a mí siempre me pareció que vos estabas más preocupado por lo que le caía bien a la canción más que por lo que podía firuletear ahí arriba. Y una de las cosas que la gente me sorprendió es escuchar esas melodías cantadas, ¿eh? Porque eso no es tan visto un guitarrista. No, es fácil y tampoco es bastante deseable para colmo. Claro, totalmente. Y bueno, y eso es como que también me enseñó la gente a componer también por ese lado, porque ahora quizás cuando estoy componiendo un solo ya pienso en que capaz que tiene que tener una melodía, esta melodía la puede llegar a cantar la gente, entonces trabajás en base a que tampoco les cueste demasiado cantarlo. Ah, esa es buena, esa no la tenía. Está bueno eso, eso está. ¿Cómo empezaste vos con la guitarra? Y cuando yo empecé con la guitarra no había internet, no había nada de lo que hay ahora, o sea, era agarrar ni siquiera un grabador. Te digo que cuando yo empecé ni un grabador agarraba. Estaban los gelosos, esos viejos espantosos. Sí. Estaban los discos. Y no tenía tocadiscos. Así que imagínate que tenía que ver a uno que tocaba y escuchar un tema y después ir a mi casa y tratar de sacarlo como podía. Hasta que llegaron los grabadores y ahí sí, ya podías poner un cassette que te habías grabado en cuero pesado, un compiladito, en algunos de esos programas. En ese momento estábamos con la radio, con los dedos en el grabador. Tal banda, ¿viste? Porque es lo que hablamos antes. Sí, me activa recuerdos muy, muy poderosos, justamente. Y tenemos un compiladito de canciones heavy que habían pasado y que quizás nunca ibas a poder conseguir los discos hasta mucho tiempo después. ¿Y la primera guitarra por qué lado vino? Y la primera guitarra fue una guitarra Fabrison. Ajá. Modelo Gibson. Que cuando la fui a comprar, yo me acuerdo que era re pendejo, ¿no? 15 años tendría. 16 tendría. La edad de los sueños, buenísimo. Y vi una casa de música que no era casa de música, una disquería, que vendían un poco de todo y tenía una guitarrita colgada negra ahí. Y yo la miraba y era muy parecida a las guitarras que usaban, ¿viste? Zeppelin, la banda de afuera. Digo, ¿qué guitarra es esa? Me dice, una Gibson, me dice. Un aviso. ¿Y cuánto sale? Y ponerle de ahora 100 pesos. Y yo me creía al vivo, viste, este no debe ni saber lo que tiene. Pensaba, este no sabe ni lo que tiene. Tengo que conseguir los 100 pesos y busqué por todos lados, pedí prestado todo y me fui con la bicicleta. Llegué allá y le digo, me la llevo. Y venía con la bicicleta a mi casa diciendo, me compré una Gibson, tengo una de las mejores guitarras. Y no, después me enteré que era una Fabrison de las peores marcas, modelo Gibson. Pero bueno, fueron mis primeros comienzos, donde mi primera guitarra eléctrica, que ya después, más adelante con un equipito... Fuiste aprendiendo de oído, poniendo todo de oído, temas, siempre toqué de oído. Hasta que un día, bueno, me interesó saber a ver qué era la música por música, y estuve estudiando guitarra en un conservatorio, pero estudiaba guitarra clásica, guitarra criolla, una guitarra clásica, para saber lo que era, y está bueno, pero de la música que yo hago y compongo, nada que ver con eso. Eso para aprender a tocar, para aprender a leer un poco de música. Sí, ayuda, bueno, obviamente todo conocimiento ayuda en definitiva, pero la sensibilidad de tocar viene de otro lado, pues, seguramente. Y creo que la mayoría de los músicos de mi edad somos músicos de oreja, porque no existía en ese momento alguien que te enseñe a tocar rock pesado, claro. Lo que era en esa época. Ibas a cualquier conservatorio y era folclore. Totalmente, totalmente. Como mucho. como mucho, porque también era mucho clásico, folclore, algo de tango. Sí, pero era todo también. Sobre eso. Y primero ibas a estudiar guitarra y te tenían 6 meses con folclore, hasta que recién después te empezaban a empezar a enseñar un par de notas. Sí, sí, sí. Y me acuerdo cuando agarrar y entrarle a dar. Claro, me acuerdo cuando los chicos lo primero que le enseñaron era solfeo, ¿viste? Claro, por eso, los eso, chicos eso, abandonaban, solfeo. Pero ya al querían tocar la guitarra y estaban 6 meses con solfeo y la guitarra no la tocaban nunca. Claro, totalmente. Nada que hacer. Sí, vamos a escuchar un tema de Razones Conscientes. Dale. Así la gente sabe de qué estamos hablando, de la banda actual del Tano Romano. Renunciando a Enloquecer se llama la canción. Había un tema muy parecido de nombre de B8, si yo mal no recuerdo, ¿no? No Voy a Enloquecer. Sí. Que lo habían hecho para la reunión del homenaje. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, pero no es ese, este es de Razones Conscientes, aclarémoslo. Va y seguimos con la nota. Razones Conscientes, Renunciando a Enloquecer, y esto pertenece a temas que se pueden bajar de la página de Razones Conscientes, sí, ¿no? Sí. Que son básicamente temas que tenían antes, pero que los hicieron con la formación nueva. Este es un tema del segundo disco, uh-huh. Dejando Huella se llama el disco. Dejando sí. Huella. Que justo, el cantante se le fue justo cuando estaban haciendo la presentación, ¿no? Del disco. Ni hicimos una presentación oficial de este disco. Uh-huh. Y bueno. Sí, para prensa sí hicieron, porque yo estuve. Ah, bueno, para prensa para prensa sí, pero no llegaron a tocarlo. No llegamos a tocarlo. Es más, me dijeron, nos vemos en el show. Y nunca hubo tal show, tal cual. Sí. ¿Te acordás más que yo? Me acuerdo plenamente. Pero ¿fue una cosa así de decisión del vocalista por su cuenta? ¿O? Sí, fue una decisión que es como que sentimos que estaba faltando algo. Ajá. Y bueno, y primero tratamos de ver si lo podíamos solucionar con los mismos integrantes pero como lo que estaba faltando era un estilo medio distinto en la parte del vocalista, y el vocalista le gusta cantar de esa manera, bueno, decidió tomar, hacerse un lado y dejar que nosotros sigamos con un nuevo cantante. No en el momento más oportuno. No en el momento más oportuno, pero es como que tampoco está bueno seguir si no estás convencido. A pleno convencido de lo que está. Y bueno, y lo del disco fue, es como que una etapa, uh-huh, que no nos arrepentimos porque nos gustan los temas, está buenísimo, pero una etapa donde ya quedó atrás y ahora estamos con la nueva formación, con una nueva etapa. Digamos que es tipo muchísimo más atrás, lejísimo más atrás, una onda Black Sabbath con Ozzy, Black Sabbath con Dio, Black uh-huh. Sabbath con Gillian, Black Sabbath con tantos otros cantantes, ¿no? Una nueva etapa que creo que se va a notar en el próximo disco que grabemos. Ahí van a notar ese cambio que todos notamos cuando en Sabbath empezó a cantar Dio. Y que los dos estaban buenos porque cada uno tenía su cosa, ¿no? Yo tenía un amigo que cuando salió Heaven and Hell no sabía que habían cambiado de cantante. Y cuando me acuerdo que pusimos Neon Nights, agarré y no lo podía creer. Se quedaba como diciendo, esto no es Sabbath. No es Sabbath, no, boludo, no me vas a convencer de que es Sabbath. ¿Cómo está cantando Ozzy? Digamos, claro, ¿no? ¿Qué le hicieron a este hombre? ¿Le dieron hormonas? ¿Qué le dieron? Claro, terrible. ¿Hay disco nuevo ya en yo calculo preparación? Calculo que para fin de año más o menos vamos a estar. Ah, bien. Estuvimos un tiempo, o sea, no fue fácil tampoco adaptar lo anterior. Sí. Y el anterior vocalista. Ajá. A lo que cantó el anterior vocalista, a lo que es la voz del nuevo vocalista, ¿no? Porque es un estilo que cuando, si vos lo escuchás, el que lo escucha se va a dar cuenta que es totalmente distinta la manera de cantar. Sí. Y bueno, y costó un poquito y mucho laburo, y lo primero que queríamos era adaptar todos los temas a este vocalista para poder tener la posibilidad de salir a tocar en vivo, que es lo que, uh-huh, que es lo que más nos gusta hacer. ¿Te tomó por sorpresa el final de Malón? Me refiero a que tardaste en armar otra banda y otra movida. Muchos inclusive apostaban porque capaz que ibas a seguir con Visceral, ¿viste? Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Vos por qué decís el final de Malón? Porque, digamos, no te metiste directamente en el siguiente paso, cuando acabó todo, y hubo como un tiempo en que no se sabía qué ibas a hacer. Sí, vos me decís el Malón cuando se fue Claudio. Sí, sí. Sí, no, automáticamente. Lo que pasa es que cuando se va Claudio... Claudio es Claudio Connor, que Connor. Lo hemos tenido acá inclusive. Y hasta te vi tocar con él hace un tiempito en el estadio cuando fue lo de Motorhead. Sí, estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo y además... Como que la gente... Fue emotivo. El que no estuvo realmente no sabe lo que se perdió, porque fue el momento, verlos ahí a los dos otra vez... Tuvo onda del cuore. Yo por lo que vi es como que un poquito creo que revivieron lo que fue Hermética, porque inclusive a ver a Motorhead, sí, creo que la mayoría de la gente que va a ver a Motorhead es la que también iba a ver a Hermética. Sí, sí, sí. Y creo que es como que le hicimos sentir y revivir un poquito lo que se vivía en la época de Hermética. Sí, además a veces habría que llevar un cronómetro a los estadios, porque para medir cuánto duran los aplausos. Y después de la presentación del Tano y de la subida del Tano, lo que duró ese aplauso realmente era para competir en récords. Sí, totalmente. Y bueno, cuando se va Connor, es como que a mí también me toma de sorpresa porque se fue. O sea, no es algo que uno, viste, se viene imaginando como en el caso de Hermética, que ya venía media, habíamos tenido varios problemitas y la veníamos tratando de pilotear, pero ya estaba mal. Claudio de golpe dijo, me voy, y tocamos en la costa, y yo me quedé unos días ahí, me llamó por teléfono para decirme me iba, ¿no? Increíble. Y es como que a mí me dolió un poquito más, porque con Claudio había una amistad en ese momento, más allá de la música y de juntarnos para tocar y ensayar, una amistad como medio familiar, sí, ¿no? O sea, que nos juntábamos más allá de la música y vivíamos otras cosas. Y cuando dijo que se iba, yo en un momento pensé, bueno, quiere hacer una historia, un momento de calentura. Uh-huh. Y pensé que iba a hacer un tiempito y que se iba a sacar las ganas y que después íbamos a volver con Malón. Entonces, Pato dijo que iba a hacer una historia con otros pibes, que iba a juntarse con otro chabón, y nosotros dijimos, bueno, vamos a aprovechar la volada para hacer algo que había quedado pendiente en nosotros con Cervero. Claro. Que era juntarnos, y ahora que ya teníamos más experiencia y que habíamos grabado discos y que sabíamos cómo era la historia, entrar con Willy y con Carlos, que también era el bajista de Cervero, juntarnos y grabar. En un principio pensábamos grabar los temas de Cervero en un estudio para tener nosotros algo, un recuerdo de lo que habíamos hecho. Claro, y nos juntamos con Visceral y nos juntamos, y las ganas que teníamos de estar juntos, en 3 meses teníamos más de 10 temas nuevos. Y la ideología ya no era la misma que cuando teníamos 16, 17 años. Y dijimos, no, vamos a hacer algo nuevo. Y las obligaciones en casa tampoco y todas las demás, claro. Y bueno, decidimos hacer algo nuevo y ponerle un nombre a eso que sentíamos, que fue, creo que el nombre Visceral entró justo para lo que nosotros sentíamos por esa música y estar juntos de nuevo. Pero no fue mucho tiempo. En 3 meses te grabamos el disco. No, por ahí lo sorprendente fue que no continuaron buscando un vocalista para poner en la formación en lugar de Claudio, que era lo que mucha gente esperaba. Y pero no, nosotros no somos así. ¿Viste? No hubiera funcionado tampoco, ¿no? Sí, no sé si no hubiese funcionado en ese momento. Ajá. Y no un tiempo después cuando nos juntamos, sí, para hacer eso que vos decís. Quizás en ese momento podíamos haberlo hecho y hubiese sido como lo de Razones Conscientes, o sea, un malón distinto con otro cantante. Pero no, la verdad que pensábamos más que iba a seguir Malón con Claudio. Qué buen título para un disco, un malón distinto pero con nuevo cantante. Y agarramos y bueno, no funcionó. O sea, no volvió Claudio, de hecho que está todavía haciendo su historia. Pero yo lo que te decía recién, no creo que haya pasado tanto tiempo. No sé, por ahí el quizá tiempo... no tenía la publicidad que... Claro, que... el tiempo de la gente es distinto del tiempo de los músicos. Los músicos por ahí hacen un montón de cosas y saben que están vivos y haciendo cosas. Claro, quizás tardamos 6 meses o como decís vos, 6, 8 meses en salir, porque hasta que terminamos de componer los temas y teníamos los temas para salir a tocar, tampoco podíamos salir a hacer demasiados temas ni de Malón ni de Hermética, porque acá éramos un trío y Willy tocaba la bata y cantaba. Y no es lo mismo tocar la bata y cantar, hacer el laburo de 2 chabones, o sea, de un cantante y un bajista, que uno canta y uno toca el bajo, hacer una sola persona. Es, ya a mí, mira, tocar la guitarra y querer decir algo ya me cuesta, así que ya creo que Willy es un capo al poder hacer las dos cosas. Sí, y Razones Conscientes de algún modo continúa a nivel lírico, a nivel letras, la tradición de lo que vos viniste haciendo todo este tiempo. Y habla un poquito de las cosas que pasan, sí. Creo que todo el heavy metal es un poco así, ¿no? Que hablan de las cosas que pasan y... Bueno, vos de Dragones y Espadas historia, no hablás. Y no, no. Bien. Y que también es uno de los favoritos. Y vos sabés que yo siempre, nunca fue mi fuerte, nunca fueron las letras en la banda que yo estuve, ¿no? Si quizá puedo llegar a opinar sobre algo o tirar alguna onda, pero... Mi fuerte, o sea, mi parte fue la parte musical, los riffs de los temas, que es inclusive por lo que la gente me quiere y por lo que la gente, uno, viste, va a tocar y dice, no, loco, a mí no me viene Gitano, qué bueno, loco, qué bueno en Hermética, loco, qué buenas letras que hacías. Todos vienen a decirme, no, loco, los riffs que vos hacías en Hermética, en Malón, loco, están buenísimos. O sea que las letras siempre estuvieron a cargo, en el caso de Razones Conscientes estaban a cargo del cantante. Y creo que así debería ser también, ¿no? Porque que la mejor que exprese, claro, que exprese lo que uno escriba, creo que quizá lo mejor que tiene Ricardo, ¿no? Contame un poco de los proyectos inmediatos entonces, así vamos. Ya, venimos tocando ya, bueno, como te decía, estamos ahora sí, ya tenemos todo armado y todos los temas ya ensayados como para poder tocarlos. Entonces ya la parte en vivo ya sabemos que está bien, o sea que podemos tocar en cualquier lado. Y bueno, y ahora nos estamos volcando de lleno a los temas nuevos y bueno, y queremos saber si para fin de año largar un disco nuevo y con esta formación, y creo que va a ser un discazo porque estamos bárbaros y estamos re contentos y va a ser un buen disco. Porque nos juntamos, viste, cuando vos... Hay veces te pones a tocar y sale de uno, no sé, sale del baterista un riff. Y es como que los músicos, entre nosotros mismos, hay una re buena onda y que uno se pone a hacer algo y ya el otro le inspira al toque a inventar. El batero hace un riff y a mí ya eso me lleva a hacer un riff y o yo tiro un riff y el batero, viste, es como que estamos a full con eso. Y siempre salen cosas nuevas. Ahora tienen fechas pronto y estábamos hablando fuera de aire de que mucho se depende de la difusión esta disgregada que hay ahora y de internet. Yo le contaba al Tano que, bueno, por ejemplo, mucha gente fue a partir de escuchar el programa, este programa que se emite básicamente por internet, a los shows y demás. Entonces, lo que yo les puedo decir es que no van a tener un descuento en la entrada cuando vayan a verlo al Tano de parte del Noticiero de las Pampas, pero se van a ganar un apretón de mano. Acordate de decir en la taquilla. Sí, eso. Sí, sí. ¿Cuándo sí. están tocando ahora? Ahora estamos tocando este sábado 30. Ajá. En la Fuente de Hurlingham. Sí. Es un lugar que ya tiene varios años. El tradicional. Creo que es al lado de la estación, así que no sé. Y una sola vez, realmente. Y está bueno, es una zona heavy. Hurlingham, en toda esa zona, San Miguel, todos esos alrededores. Y bueno, vamos a estar tocando ahí este sábado, organizado por Pocho Metallica. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ya saben, como le dijo César, los que vengan. Lo pueden ver a Rulo, nuestro manager, y lo va a hacer pasar al camarín y totalmente, le encargamos a Pocho entonces lo del apretón de manos. Totalmente. Tráiganse lo que quieran, que igual la firma ya saben que en todos lados con nosotros pueden contar con eso, porque donde tocamos siempre estamos ahí con la gente. O sea que. Sí, además eso marca un estilo y una trayectoria de años. Respetamos mucho y sabemos que gracias a la gente uno puede seguir haciendo lo que. Sí, lo que sí, le gusta y eso lo respetamos y la gente sabe de eso. Sí, eso además es acordarse también lo que a uno le pasaba cuando era pibe, iba a ver a sus ídolos y una firmita o una foto marcaban no ya la diferencia, sino la historia de los sueños directamente. Sí, es como que los pibes uno los ve cuando viene, uno capaz que a mí a veces me da un poco, viste, de como que de vergüenza. Capaz que vas por la calle y de repente te paran un par de pibes. Loco, tú, Tano, firmame. Y vos ves que la gente te mira. ¿Y este quién es, viste? Pero como decía, pero no, Papo, es... ¿y si son acreedores? Claro, totalmente. Pero eso, viste, uno después con tantas veces que te pasa es como que... No hay duda que lo que uno... Que coincidimos con los gustos, digamos, ¿no? Que lo que a uno le gusta coincidió con un montón de pibes que le gusta también lo que uno... Y la sorpresa de ver de que lo que uno hizo sirve. Sí, y sirvió, que... y valió, y quedó, ¿viste? Eso pesa muchísimo en el fondo, claro. Totalmente. Es increíble. Bueno, igual para los shows y todo, tenemos una página. Ajá. Ya que estamos hablando de internet. Tire, pero tire alegremente. www.razonesconscientes.com.ar. Y bueno, ahí pueden entrar y enterarse, siempre están las fechas y... Y los que nos quieran contratar para tocar en algún lado también pueden hacerlo, están los números de los managers, todo. Tano, muchísimas gracias por estar en el programa. Un lujo que haya pasado uno de los grandes aquí por el Noticiero de las Pampas. Si estás en la Argentina, sabés de quién estamos hablando. Si estás afuera y todavía no sabés, qué buen momento para arrancar. Muchas gracias, Tano. Nos gracias vemos. Gracias a ustedes y un abrazo a todos. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 17. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Motorhead, Alma Fuerte, Tarria, Opeth, Mago de Oz, Rata Blanca, Deep Purple, Sepultura, Beto Vázquez Infinity, Edguy, Agua de Anique y muchas más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Bueno, antes de que me maten, hubo un error antes, yo dije Symphony X, que casi grillo, es el baterista de Camelot. Correcto. Igual el otro es gracioso también. El otro es gracioso, Jason Rulo se llama el otro, da para infinitas coincidencias y rimas y demás. Bueno, espectacular. Señoras y señores, nos vamos a ir con un tema de Montreal, porque se está preparando el tributo a Whitesnake. Y justamente la gente de Montreal tuvo la deferencia de mandarnos un tema de lo que se está preparando, de las muchas bandas que van a participar. O sea, tributo argentino a Whitesnake. Sí, claro, claro, claro. Tributo argentino a Whitesnake, y va a tener, entre otras cosas, este tema de Montreal que vamos a escuchar ahora. Supongo que no harán nada de la etapa de pelo rubio y... ¿Por qué no? Porque es un desastre. No, yo Judgment Day la haría alegremente, ¿eh? Por ejemplo, por la... No, a mí la época de Sykes me gusta. Whitesnake era con Lori Pace. Buah, está bien, ok. Era con Moody Marsden. Claro, eso, totalmente. El otro día vamos escuchando... No, esa otra mariconeada. Claro, íbamos escuchando en en el auto Ain't No Love in the Heart of the City. Sí. Vos a esa época te referís, claro, en concreto. Claro. Y el disco en vivo, ¿no? Fue un fiel seguidor de Whitesnake. Mirá vos. Y al último no fui. No, no. Al último yo. De hecho, no vas al último de nada últimamente. De él, no. No. Cosa terrible. ¿Estás dedicado al jazz? Sí, fui a ver a Ornette Coleman. Ajá. Y se perdió. ¿Cómo se perdió? Se perdió. ¿Cómo se perdió? Se perdió, estuvo un día perdido. Estaba, intervino hasta el Estado argentino, Aníbal Fernández, las fuerzas policiales. Ajá. Y me dijo, ahora vengo. Y estuvo un día y pico perdido, pensándolo. Aparte, no es para... No es una ciudad, Buenos Aires, como para alejarse mucho. Apareció. ¿Pero perdido? ¿Cómo perdido? Claro, tipo, ¿como Joe Cocker? Como totalmente que, perdido. Como que, aquella vez que Joe Cocker se perdió y no lo encontraba. Bueno, esa. Pero acá es un tipo grande, tiene sí. 79 años. Bueno, no habla una palabra de castellano. Joe Cocker era joven y drogado, así que y también... Y apareció en un camping de Benavides. Ah, mira vos. Nadie sabe todavía muy bien. Hay una nota muy interesante zona en un diario de Tigre argentino que se llama Página 12, que hizo toda una investigación de qué pudo haberle pasado. Ajá. Más allá de que lamentablemente sufre de Alzheimer. Ah, mira, eso no sabía yo, claro. Y la gente del camping buenamente avisó a la policía que había una persona ahí que se veía que estaba un poco descompensada, pues pasó la noche a la intemperie y todo. Y sí. Cuando lo fueron a buscar, que tocaba a las 3 horas, ajá, estaba comiendo puchero en la comisaría con los canas. Una leyenda viviente del jazz, perdida. Aparte, menos mal que agarró para ese lado. Mirá si se va para zona sur. Claro. La única conjetura es que el tipo es fanático. Toda su vida ha estudiado el desarrollo de los ferrocarriles, de los trenes, de los subtes. Sí. Y de alguna manera preguntó, se tomó el subte a Retiro y en Retiro nadie sabe cómo pudo hacer para comprar un boleto ni nada, pero se compró un como para ver cómo eran los trenes y se perdió y tiene Alzheimer. Pero tocaba a las 8 de la noche y es buenísimo. Pero tocaba a las 8 de la noche y eran las 6 de la tarde. ¿Y al final tocó? Sí, tocó. ¿Y no dijo nada acerca del incidente? No dijo nada. O sea, cortá la frase antes. Sí. No habla con el público. Como muchas veces, es muy común eso en el jazz. Mira vos. Que se agradezcan y todo y alguien los presente, salgan, toquen y saluden y se vayan sin haber hablado. Vos estás cada vez más bizarro y lo, no, que, es lo que escuchás tiene que ver con eso. Miles Davis no hablaba con el público. Bueno, no, a mí no me parece. Jamás habló con el público. Eso es uno de los motivos por lo cual a mí el jazz no me atrae tanto, justamente. Pero bueno, está bien, está todo en orden. Señoras y señores, Montreal ofreciéndonos Crying in the Rain de Whitesnake. A black eyed man's where he's burning with a fever. A stray doll house where he's lonely in the night. A woman goes crazy with the thoughts of retribution. Keep on Y así es, señoras y señores, hemos llegado al final de otro programa de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentina! ¿Siempre lo decís así? Siempre lo digo así, porque además luego le pone un efecto Rodrigo Gudiña, nuestro Ajá. operador, ¿no? Entonces se pone un efecto y queda como que lo hubiéramos repreparado, pero en realidad no. Qué lindo. Bueno, ¿qué querés? En la época nuestra era otra cosa. Agarrábamos y poníamos... tirábamos toda la... La artística, que la teníamos preparada y no había ningún efecto posterior. No, pero hubo un programa en el que yo tenía que decirlo al aire. ¿Te acordás? No. Incertidumbre. ¡Ah! Yo tenía que decir incertidumbre. Y siempre llegaba tarde. Sí. Y ya estaba sonando la música y yo venía corriendo por el pasillo. Claro. Y abría la puerta y decía justo. Incertidumbre. Claro, hicimos un programa en FM Palermo durante algún tiempo por las tardes. Que la artística estaba incompleta. Eso. Había que decir el nombre en el momento. Claro, una cosa de locos. O sea que como verán, hubo épocas más improvisadas que estas. Claro. Así que todo bien. Señoras y señores, con suerte la semana que viene les estaremos contando una parte más de lo que ocurre semana a semana en Argentina a través del Noticiero de las Pampas. No sé si con invitados como el día de hoy o con la presencia desestabilizadora de Sergio, pero seguramente aquí estaremos. Tengan ustedes muy buenas tardes, días, noches o cuando sea que se descarguen este programa. Chao.